la lechera. Chicos, tranquilos, tranquilos, que hay el peatonal. Viene acá en el coche, acá en el coche. Tranquilos, soy un ala, no me podéis atropellar. No me hagáis esto. Acá en el coche. No me hagáis esto, tranquilos. Some kind of coche. Venga, vamos a vender. Yo soy un millonario. Seguir la luz, seguir la luz. Están para defenderme a mí, ¿no? Si te atropellan, claro, lo grabaremos bien en vídeo, en audio, en HD y lo que tú quieras. ¿Se atropellaba un hada? Eso es, vamos, es lo peor, no tengas ninguna duda. O sea, quedarás registrada en YouTube y en más sitios. No, por favor, no. Venga, y lo dejamos aquí. ¡Seguid la luz! Vamos bien, vamos bien. Siento un poco. Nada, nada, nada. Claro, a un lado no hay problema, ¿no? Soy un ser mágico. ¿Cómo te llamas? Sara. Cuidado con la Sara. Ah, todo va bien, todo va bien. Ah, no se me apaga. Es fantástico, estás atravesando toda la columna de los antidisturbios, aproximadamente 20 metros. ¿Te das cuenta? No props. Un segundo. Perdón. Tira. Calle peatonal. Oye. No es peatonal. Más o menos. Chicos, solo es un segundo. No hay que presionar tanto. Oh. Se nos enfadan. Ahí.